¿Querés enterarte de lo que pasa en el mundo del stand-up y el humor? www.agendastandup.com.ar. Todo el humor de Buenos Aires en un solo lugar. Muy buenos días, cuarto programa de Buenos Aires Lado B. Buenos días, Gabriel Grossman. Buenos días, Irina Sternik. No sé si se escucha bien el micrófono ahí. ¿Estamos bien? Bueno. Cuarto programa de Buenos Aires, lado B. Bueno, y hoy vamos a tener la agenda de música, teatro, cine, otras yerbas. Estamos con un silencio de fondo, así que vamos a poner cualquier música que nos acompañe en esta soledad del aire. Y vamos a decir los sorteos en un ratito, pero vamos a presentar el programa primero. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Jueves, 11 a.m. en Radio Quasar. Aquí, en Buenos Aires, lado B, una nueva hora comienza. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grossbald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti. Aquí estamos, me siento mucho más cómoda con la cortina, debo decirte. Bueno, me alegro. Vamos a dar las vías de comunicación para aquellos oyentes que nos quieren escribir, ganar sorteos, dejarnos algún mensaje. Por mail pueden hacerlo a radio@buenosairesladob.com.ar. radio@buenosairesladob.com.ar. Estamos sorteando hoy entradas para la Bomba del Tiempo para el lunes 30 y el sábado 5, va a haber una fiesta en el Conex. Estamos sorteando un par por función, a las 20 horas es esto. También para que tú lo van a estar tocando en Unione de Benevolenza el sábado a la noche. Hay entradas 2x1 para el concierto de Dacal el viernes a la noche, para el Teatro del Convento y para varias obras de teatro. Así que escriban, nos piden y vamos a ir comunicándonos vía email y al aire. Recuerdo la dirección por si alguien escuchó los nombres y se arrepiente y dice, ah, yo quiero participar. Es radio@buenosairesladob.com.ar. Y hoy estamos aquí en el piso con tres representantes de la gestión cultural en Argentina. Ellos son Bruno Macari, Pablo Montiel y Graciana Amaro. Y vamos a estar hablando ahora en un ratito de qué es esto de la gestión cultural, qué es lo que pasa en la ciudad, hace cuánto comenzó esta profesión, esta carrera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un temita Facundo, que nos está esperando hoy, y después regresamos con los invitados. Y aquí estoy esperando que aparezcas otra vez. Cuando te marchaste de la puerta, te ocultó y quise seguirte con esta canción. Y aquí estoy triste, no lo ves, porque te fuiste. Y ya no sé qué hacer para que te quedes un ratito más o encontrarte en otro lugar. Dejar de pensar para se acabó el plan. Cuando te vi riendo en un bar, no estabas solo, estabas con alguien más. Ah. Y tengo pensado dejar de pensar para encontrarme con vos de verdad. Y tengo planeado dejar de planear y soltar la rienda de esta vida. Y tengo pensado dejar de pensar para encontrarme con vos de verdad. Y tengo planeado dejar de planear y soltar la rienda de esta vida. Buenos Aires Lado B, porque toda historia tiene otro punto de vista. Escuchábamos Tengo Pensado de Quetul. Les cuento que Quetul se va a estar presentando, como ya dije, el sábado 28 de noviembre en Uniones e Benevolenza, Perón 1372. Si quieren entradas, estamos sorteando algunas. Pueden escribir a radio@buenosairesladob.com.ar. Y saludo a mis invitados de M Desarrollos Culturales, una consultora de gestión cultural. A ver, ellos la van a poder definir mucho mejor. Bruno, tiene la palabra. Hola, buen día. ¿Cómo va? Gracias a Gabriel y a Irina por invitarnos a charlar un poco de la actividad cultural de la ciudad, de la producción cultural, de la gestión cultural. Y ahora vamos a ir charlando un poco qué es esto y cómo poder desasnar un poco este nudo de conceptos y de palabras. M es una consultora, una iniciativa que nació con Graciana Amaro y con Pablo Montiel y conmigo, con Bruno Macari, hace un año y medio. Es, digamos, un poco con la intención de correrse de esta figura de los productores de eventos o de acciones directas, digamos, más de producción cultural, sino buscando un lado más técnico o un poco más vinculado al desarrollo desde lo cultural, ¿sí? Es una figura de consultora un poco más técnica que tiene varios ejes de trabajo. Por un lado, digamos, una línea fuerte de capacitación en temas de cultura, de gestión cultural, de profesionalización de todo lo que es el sector cultural. Por otro, también una intención muy clara de acercarse al sector privado, hacer un puente, digamos, un poco de nexo entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, y poder empezar a trabajar un poco en ese triángulo a través de diferentes propuestas vinculadas a temas de responsabilidad social de empresarias de la cultura, o programas, digamos, de capacitación de recursos humanos desde formatos culturales, digamos. Empezar a apoyarse en esta capacidad que tiene lo cultural y las propuestas culturales, ya sea artísticas o vinculadas a otro tipo de formato cultural, para contar otras cuestiones, ¿sí? Que pueden salir, digamos, de la órbita conocida de lo que contamos con propuestas artísticas, pero, digamos, pararse en una propuesta cultural para acercarse a otros ámbitos. ¿Hay alguna página web para que las personas que están escuchando el programa puedan ir visitando y conociendo un poco? Sí, totalmente. De la consultora, ¿cuál nuestra es? Web, si la quieren ir viendo y nos pueden ir preguntando incluso y ir charlando sobre eso, es www.emedc.com.ar. ¿Qué vendría a ser M? Las iniciales mdesarrollosculturales.com.ar es emedc.com.ar. Y para bajarlo un poco a tierra, Graciana, vamos a hacerle introducción a la contadora. ¿Cómo fue tu primer contacto con la gestión cultural? ¿Y qué fue lo que fuiste haciendo desde que comenzaste a meterte desde tu carrera como contadora en la gestión cultural? Bueno, yo trabajé siempre, estuve relacionada, no soy creativa, siempre lo aclaro, estuve relacionada más que nada con el sector económico de las organizaciones culturales. Y entendí de que puede un gran aporte y un déficit que existe hoy en día es cómo incorporar las herramientas de management, las herramientas de administración, las herramientas de gestión en un sector que por naturaleza es informal, que por, claro, por naturaleza tiende a no incorporar este tipo de instrumentos. Y perdón, y a tomarlo como un valor, no tomar ese tipo de instrumentos, digamos, y a pararse mucho, ¿no? En esa una única cuestión de lo creativo o de la innovación, pero digamos, no tomando este tipo de herramientas. Entonces, bueno, mi acercamiento con la gestión vino a partir de ahí, de mi especialización en el sector económico, en el sector administrativo, de organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. Los tres tuvimos experiencia trabajando en el sector privado y en el sector público, y bueno, dotar de un aporte desde ese punto de vista, que somos pocos realmente los especialistas en ciencias económicas que se acercan a emprendedores, a organizaciones, a instituciones que se dedican a lo artístico y a lo cultural. Y entender también esto de que como M tenemos como concepto de que utilizamos la cultura como un recurso, ya no solamente la cultura por el arte por el arte mismo, sino que es un recurso para, es un puente, es algo que nos transporta a otro lado, que como dijo Bruno, es, nosotros lo entendemos como un vínculo con el desarrollo, con una transformación del capital que tenemos todos, que no solamente es capital económico, sino es capital social. Y que ese desarrollo también puede ser, digo, desarrollo económico, social, humano, quiero decir, pero partimos de eso a fines, digamos, de una, digamos, de un puente con otro tipo de objetivo, de finalidad. Pero bueno, esto que estamos hablando mezcla cosas de diagnóstico, de lo que es el sector cultural y, como decía Graciana, de muchas veces apoyarse solo en lo creativo, pero digamos, a nuestro entender, muchas veces falta una formalización o de ciertos valores alrededor de los proyectos que lo fortalezcan, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos sacando distintas acciones, distintos proyectos concretos para, digamos, ir fortaleciendo eso, ¿no? ¿Siente que hay demanda en el sector cultural de los servicios que ustedes ofrecen? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Ahora podemos, en este momento, sí. Claro, en este momento también estamos en una buena etapa. Hay muchas organizaciones meseta, como le llamamos nosotros, que empiezan a entender lo rico o lo interesante de empezar a incorporar herramientas que tienden a la profesionalización para ser y apuntar a ser sustentables. Sí. ¿Qué pasaba en los años 80 y los 90 con el gestor cultural, Pablo Montiel? No había nacido Pablo Montiel. Yo no había nacido. Se lo contaron. 17 años, me lo contaron. Lo que pasaba en los 80 y los 90 es que había una informalidad absoluta. Digo, la figura del gestor cultural es una figura de los últimos 10, 12, hasta 15 años acá. En la gestión cultural en Latinoamérica, vos calculás que es algo sumamente nuevo, que comenzó con los primeros seminarios y encuentros de formación a mediados de los 70. Lo que pasaba es que había un montón de idóneos, un montón de gente que empezó a aprender los palotes haciendo cosas. Esos idóneos muchas veces provenían del mundo de las artes. Recuerda que hay un paso muy importante, hay una diferencia en la concepción de arte como se entendía como se entendió en gran parte del siglo XX y cómo cambió a partir de mediados, fines de la década del 60, ¿no? La popularización del arte y la cultura, digo, dejó de ser propiedad de las clases altas, de las elites, para transformarse en un bien, para transformarse no, para que la percepción se transforme como parte de un bien de todos. Un poco. Entonces, está el tema de la diversidad también, ¿no? Desde los años 70, digamos, cómo empieza también a abrir a distintas propuestas que no van centralizando eso. Y la cultura empieza, digo, si empieza hasta las constituciones que van formalizándose en el último cuarto del siglo, ya se empiezan a leer como constituciones culturales, pero empiezan a tomar el tema de los derechos culturales, de la diversidad cultural, como un valor fundamental. Pero digo, esto antes no era, como decía Pablo, concebido con esa mirada de la cultura. ¿Y qué pasa hoy con el gestor cultural y en especial en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad, es un terreno fértil para los gestores culturales, porque es una ciudad cultural. Es una ciudad donde se transpira cultura, donde se transpira arte, donde hay también una sobreproducción de cultura y una sobreproducción de arte. Digo, hay más cantidad de música que cantidad de oídos, hay más cantidad de obras de teatro que cantidad de ojos y que públicos posibles. Pero también... ¿Eso lo consideras que es así porque está centralizado todo en Buenos Aires y en el resto del país hay subproducción? O el país entero. Es hasta desde una cuestión histórica, digo, las políticas públicas, sobre todo desde el ámbito de la cultura, siempre han ido promoviendo e incentivando la creación permanente, esto de que vivimos estrenando espectáculos, obras, propuestas y todo, pero no hemos puesto el ojo en el tema de la demanda, ¿sí? En el tema de cómo poder fortalecer los canales de distribución, de comercialización, de explotación de estas propuestas culturales. Con lo cual, digo, vivimos estrenando, estrenamos por 2 semanas, después no podemos sostener el ritmo de inversión, de publicidad, de promoción y todo. Caemos y empezamos a estrenar una obra nueva. Con lo cual, el tejido cultural es muy débil en ese sentido. ¿La cantidad de público crece en la ciudad o está estancado? Entendemos que crece. Parte de lo que hoy preguntabas, recién preguntabas sobre si existe esa percepción de la necesidad de gestión y de profesionalización a la gestión. Es esto que contábamos recién los chicos. Estamos en una etapa bisagra entre las políticas súper fomentadas a la creación y un entendimiento desde el sector privado, desde los gestores independientes, de que tienen que reforzar estos instrumentos de difusión, de mantenimiento, de desarrollo, más allá de la creación misma, sino de la etapa de posterior a la producción, la etapa de explotación. Esa percepción, porque a ver, el objetivo de cualquier propuesta cultural o artística es tratar de llegar al otro, se está dando y es parte de esa percepción misma de que entendemos a quienes se acercan a la consultora en tratar de fortalecerse desde ese punto de vista. No solamente quedar en la etapa de la creatividad ni el del desarrollo de la producción, sino superar esa etapa y ser mucho más sostenibles en la propuesta artística y cultural. ¿Hay algún caso, algún ejemplo de algún cliente o, no sé, algún de ustedes, no sé si la palabra es cliente o organismo con el que hayan trabajado, que hayan notado cambios sustanciales que ustedes digan, puedan... Cliente sin miedo. Cliente sin miedo. A ver, la cultura, está bien ganar plata con el trabajo. No, bueno. Y está bien tener una empresa vinculada a la cultura y está bien tener clientes, digo. No es todo Cruz Roja, ¿no? En la medicina también está bien, por eso. Pero uno llama paciente, digo. Por ahí hay otro nombre, no, por eso. No. Clientes. Sí, no. Ah, bueno, ¿hay algún cliente que puedan destacar entre alguna gestión exitosa que ustedes hayan hecho? Que ustedes digan, en tal caso pasó un cambio drástico en la forma en que venían trabajando a partir de nuestra gestión y produjo tal cambio. Lado B. A ver, efectivamente. Digamos, para ir a cuestiones así, tenemos que hacer un zoom para atrás y ver un poco, digamos, con qué tipo de organizaciones nos vinculábamos. Digamos, nosotros trabajamos, digamos, desde la cultura y la creatividad para el desarrollo de las organizaciones. Sean estos, digamos, emprendimientos de la sociedad civil, empresas o incluso el sector público. Digamos, uno de nuestros primeros trabajos fue un informe técnico muy profundo para la Agencia Española de Cooperación Internacional Española, ahora que se llama Agencia Española para el Desarrollo, para la Cooperación y el Desarrollo. Donde se intentaba hacer un diagnóstico profundo para cambiar precisamente las políticas de promoción y de trabajo con el sector iberoamericano. Vos sabés que, digamos, hay una serie de centros culturales, acá en Buenos Aires tenemos un centro cultural de España en Buenos Aires, pero también hay en Rosario, en Córdoba, y se estaba intentando hacer un diagnóstico, y bueno, nosotros fuimos los encargados de trabajar en el plano del Cono Sur, con Uruguay, con Chile y Argentina, para precisamente plantear un cambio de foco en este, digamos, un cambio de paradigma de políticas de cooperación a políticas de coproducción o de un trabajo más igualitario. Con lo cual, digo, también este rol de fortalecer también se transmite a trabajar de igual a igual también hacia el exterior. Digo, cuando hablamos de exportación o de la valoración económica de los bienes culturales y de los servicios culturales, también no solamente de cara, digamos, al desarrollo interno y del mercado interno, sino también como un bien exportable. Entonces, este trabajo profundo que hicimos de diagnóstico del sector cultural en estos 3 países también permitió, por ejemplo, un tratamiento diferenciado de igual a igual, más productivo y más, digamos, más de cara a cara con los productos digamos, iberoamericanos y no solamente seguir tomando a Argentina como un mercado de bienes, digamos, consumibles, uh-huh. Pero que se producen fuera. Sí, cuando hablamos del exportable no hablamos nada más que de cuestiones empresarias, de, no sé, de vender 10 millones de computadoras o 70 millones de telones. También podemos hablar de, nosotros venimos recién de Europa y podemos hablar de Timbre 4, por ejemplo, una propuesta teatral. Está, digo, que no conseguís entradas, que tienen que agregar funciones constantemente. En pleno centro de Madrid, o lo de Veronese en el Festival de Otoño, incluso, bueno, el modelo de Veronese es un modelo en sí. Pero Timbre 4 es acá. Timbre 4 es acá en Boedo. Pero es la marca que lleva en España. No lleva solo la marca de los espectáculos como la familia Coleman o el otro espectáculo nuevo, sino que, digamos, lleva el modelo de gestión también, que eso es lo interesante. ¿Cuál es el modelo de gestión? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, tendríamos que... Sí, digamos. No, digo, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia con el resto? A ver, gracias, me ayudás, pero digamos, tiene que, digamos, un alto valor de, digamos, de exploración, de investigación, de valor creativo, de innovación, un trabajo más horizontal desde, digamos, desde lo que es la cooperativa, digamos. Y aparte explotan los circuitos de distribución y hay una comunicación muy aceitada. Timbre 4 estuvo ya en Nueva York, en el Festival Latinoamericano que se hace en julio. Ahora, bueno, está explotándolo, aunque suene duro la palabra, partimos de la base de que nosotros tenemos muy pocos prejuicios a la hora de hablar de todo esto. Bueno, ahora lo está desarrollando en Madrid, pero bueno, viene de hacer un circuito poco, o sea, que no se hace frecuentemente esto de explotarlo en otros países, buscar otros canales de distribución, buscar otros canales de exhibición. Con lo cual la inversión sobre un producto original, digamos, se encuentra mucho más maximizada, ¿sí? Porque el canal, digamos, de explotación es mucho mayor. Tiene como buena difusión en el circuito erudito del teatro, que es, nada, es su público. Y para cerrar, digo, de este bloque, si querés ir a música o algo, digamos, lo interesante de esto es cuando pega la vuelta esto y después el financiamiento se genera fuera, por ejemplo, en un festival internacional, los festivales alemanes, y Veronese ya sabe lo que va a estrenar dentro de 2 años y ya tiene el financiamiento asegurado para esas propuestas. Uh-huh. Con lo cual, digo, esta vuelta se va, digamos, retroalimentando y se empieza a investigar y a estrenar y a producir un espectáculo con el financiamiento asegurado y con el canal de distribución hacia adelante, tal vez hacia 2 años. Claro. Que eso tiene que ver directamente con lo que nosotros trabajamos, ¿no? El tema de organizacional, el tema de planificación estratégica y el tema de puntas de financiamiento para poder sostener... Sí, crecer más, digamos, más sustentable, digamos, de una manera más sustentable en la organización, digamos, de productos o servicios culturales. ¿Sí? Bueno, ahora en un ratito seguimos. Si quieren escribir para los sorteos que mencionamos hace un rato, para la bomba del tiempo, Ketul, Dacal, etcétera, pueden hacerlo a radio@buenosaireslado.b.com.ar. Y vamos a escuchar un poco de música. Aquí Pablo Montiel también es músico, además de gestor cultural, y nos trajo su disco La Belleza del Gesto, así que vamos a escuchar el tema homónimo. es pudrirse. Presta atención, viene la agenda de cine y otras yerbas. Escucha Agenda Musical de la Ciudad. Estamos de regreso con el cuarto programa de Buenos Aires Lado B, aquí con los chicos de M Desarrollos Culturales. Vamos con la agenda de cine y otras yerbas. Empezamos con cine. Se está estrenando la película Ellos son los violadores, de Juan Rigirozzi, que es una película que se hizo sobre la vida de Phil, de Piltrafa, el cantante de Los Violadores. Y me intriga mucho el documental. Obviamente tiene como entrevistados a Piltrafa, a Sergio Val, al Tucán, a Sergio Gramática, y también participan los periodistas Russo Berea, Alejandro Nagui, Eduardo de la Puente, Sisioli y Gustavo Olmedo. Esto se está proyectando el, ya les digo, 28 de noviembre y el 5 de diciembre a las 22:30 en Salta 1620. Toda esta información igual la encuentran en el blog Buenos Aires Lado B. También vamos a comentar que está preparándose una muestra que se llama 0221, La Plata se muestra, que es con todos artistas de la ciudad de La Plata que vienen a Buenos Aires, puntualmente al barrio de San Telmo, y bueno, va a haber un montón de artistas en su presentación. Es en una antigua casona que queda en Chile 427, va a estar los domingos a jueves de 15 a 19 horas, y viernes y feriados va a estar cerrado, así que... Claro, es una actividad para hacer cuando, o sea, es un after office. O para ir a, en vez de ir a comer, ir a ver a La Plata se muestra. Desde el 29 de noviembre son todos artistas de La Plata que van a estar en Buenos Aires presentando sus obras. Así que hiper recomendable. Bien, y este sábado algo muy interesante es el documental 8-Bit, que es un documental que explora la relación entre artistas y la historia de los videojuegos, que ocurre desde antaño, y va a haber testimonios de más de 20 artistas, hackers, músicos, programadores y críticos de arte. Esto es a las 18:30 en el Palais de Glass, Posadas 1725, este sábado. Tengo una pregunta bomba. El jueves pasado tuvimos la visita de Conrado Geiger, que nos dijo: el rock ha muerto. ¿Qué pasa con el rock? M Desarrollos Culturales. ¿Qué pasa con el rock y qué pasa con la ciudad? El rock ha muerto, sí. El rock como ideología, el rock como movimiento ha muerto. Lo que quedó es un ritmo que, de ser un ritmo que se manifestaba contra las instituciones, pasó a ser una institución, parte de una corporación de instituciones. Si uno ve los premios Clarín o los premios a la música, todo eso, los principales los premios son de rock, artistas de rock. El artista de rock ocupa el lugar que antes ocupaba el artista de música clásica. Digo, ¿qué tiene de convulsivo, revolucionario? ¿Qué tiene de semejante a la historia del rock tal cual se conoció o se manifestó en los 50, 60, 70? Pero digo, esto no es algo que pase nada más que acá en Argentina. A nivel internacional pasa exactamente lo mismo. Digo, Alemania festeja la unificación con un concierto donde está Barenboim, Bon Jovi y no sé quién más. Digo, es el mismo nivel. Por más que algunos digan Bon Jovi, el pelo, bla, bla, bla, no deja de ser un artista de rock. O U2, digo, en las puertas de Brandenburgo. No deja de ser algo institucional, lo que todos esperamos que suceda. Ahí me parece que ya deja de ser rock. Pasa afuera y pasa acá. Tal vez habría que preguntarse también por las nuevas manifestaciones o las nuevas, digamos, propuestas emergentes que retoman, digamos, esos valores, digamos, y que tal vez uno no asocia directamente al rock, pero digamos una propuesta tal vez de cumbia puede ser mucho más rockera que algo de rock o que está leído como de rock, una propuesta, sí, digamos, de un espacio. Claro, todavía es temprano. Digamos, sí, o sea, obviamente, pero claro. Sí, muchas veces, digamos, lo que es las políticas públicas en cultura o digamos, incluso la legislación cultural va muy detrás de estas emergencias. De esto habla mucho George Judice, por ejemplo, digamos, cuando va rescatando como propuestas, digamos, emergentes y la valoración que tienen desde términos de mercado, que empiezan a crear también una economía muy informal, paralela, pero creativa, paralela. Hubo muchos ciclos de artistas emergentes, se está viendo muchos ciclos, está, bueno, el Buen Día, hay otro que se llama Ciudad Emergente. Sí. El gran desafío con ese tipo de ciclos es entender el público y cómo hacer para seducir el público para que se acerque a estos artistas, sí, emergentes. Nos ha pasado de ir a este tipo de festivales y ver un gran montaje, pero a la hora de ver cuáles son los espectadores, muy pobre, o sea, hay muy poca, claro. Igual también vale preguntarse emerger de dónde y emerger para qué. ¿Por qué uno necesita emerger? ¿qué es lo que quieren ser esos artistas que van a ser emergentes, famosos? ¿Qué quieren? ¿Llenarse de plata? ¿Quieren dejar de ser emergentes? ¿Quieren dejar de ser emergentes? ¿Para ir a dónde? ¿Por qué? Desde un lado, sí, que me parecen sí, que desde un lado de identidad, de comunicación y de marketing, incluso habría que preguntarse qué pasa con un festival como Ciudad Emergente, que digamos que se llama Ciudad Emergente, pero se realiza en el Centro Cultural Recoleta. ¿Y qué pasa? ¿Y que por ejemplo, lo hace el Estado? Claro, ¿qué pasa con un festival como Buen Día, que también se hace en un espacio público, digamos, con una digamos colaboración indirecta también, como muchos festivales que digamos, se privada. Autollaman privados, no, pero es que una usufructa, claro, muchos bienes públicos, ¿sí? Aparte son en general los mismos grupos que son llamados una y otra vez, uno y otro año, uh-huh. Y no sé hasta qué punto son emergentes, es como que hay un establishment de lo alternativo. Uh-huh. Si Juana Molina es emergente, digo, claro. Me pego un tiro, son como los artistas revelación. Anoche lo escuchaba Fernando Ruiz Díaz que decía, Wallace y yo hace 20 años que somos artistas revelación, digo, y ya digo, nuestros hijos ya tienen banda. Con claro. Lo cual, ¿hasta cuándo vas a hacer revelación? ¿Hasta cuándo vas a ser emergente? A ver, es un problema, yo no comulgo mucho con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires actual, políticamente, pero me parece que es un fenómeno que sucede con la música en todas las ciudades. No, si quieren comer galletitas, decís. Ah, bueno. Pero seguí hablando del gobierno de la ciudad, contanos. ¿Qué te parece la gestión? ¿Con qué no comulgás? No comulgo con casi nada del gobierno de la ciudad. Y no, ¿por qué? Me gustaría, porque me parece que es una que el Estado tiene que tener políticas públicas profundas, políticas públicas de transformación social en cada una de las áreas, desde el bacheo hasta la salud, pasando por la cultura, pasando por todas las áreas. Y me parece que es un gobierno cosmético, un gobierno enunciativo, un gobierno superficial de derecha. Con un aparato de comunicación impresionante. Con un aparato de comunicación impresionante. Que quizás el aparato de comunicación impresionante me parezca de lo mejorcito uh-huh. que tiene el gobierno, por otro lado, porque me parece que el Estado también tiene que comunicar, y uno de los problemas de los gobiernos progresistas es que comunican mal, que es precisamente lo que está haciendo bien uh-huh. el gobierno de la ciudad. Están a la mitad de una gestión, no se ve mucho cambio ni mucha cosa. La sensación que me da a grandes rasgos es que, por un lado, sé que no hay inversión en cultura, han cortado todos los presupuestos del teatro de San Martín Algo, también el canal de la ciudad y en otras áreas, pero por el otro lado, si uno entra a la página del gobierno de la ciudad, hay un montón de ciclos que se siguen haciendo, entonces la impresión es que sí se están haciendo cosas. El tema es también entender, y nuevamente volvemos a lo que nosotros denunciamos como trascendental desde M Desarrollos Culturales, es el para qué, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Parte de estas ofertas diversificadas quizá no tienen una coherencia integral entre ellas desde el Ministerio de Cultura o desde el Ministerio de Desarrollo Económico. Perdón. Y entender esto de que nosotros pretendemos que las políticas hoy, ya a 10 años del año 2000, tienen que superar el mero espectáculo público o la mera ciclo de artistas emergentes, consagrados o lo que fuera. Con lo cual sino no decimos que no, claro, se haga. No, tiene que ser parte de un todo. Exacto. Claro, parte de un todo. Y de un relato, llegue, claro, ¿no? De una narración, digamos, que vaya más allá de eso. Sobre todo porque, digo, están hechos con recursos públicos. Entonces, y que no jodamos, es Buenos Aires. Uh-huh. Decimos todo el tiempo que Buenos Aires es una ciudad cultural, pero tiene que ser una ciudad cultural desde el punto de vista integral, no solamente de que todos los fines de semana tengamos una propuesta gratuita a donde llevar a nuestra familia, a nuestros amigos o lo que fuera, sino que tiene que partir de nutrir mucho más conscientemente el sector cultural para que sí compita con Brasil, otra ciudad cultural, con Berlín, otra de las ciudades culturales, con Nueva York. Porque si no, lo que se estimula es simplemente lo superficial, el entretenimiento, el shock, la noche de los museos. Vamos, ¿qué diferencia hay entre la noche de los museos y quedarte en tu casa a ver a Tinelli? Ninguna, es entretenimiento para la clase media nada más. Es pasear por museo, mirar sin mirar, sin saber por qué, para qué. Un shopping cultural, ¿no? Digamos, un shopping cultural, digo. Es entretenimiento, vuelvo a decirlo, es consumo para la clase media. Es divertir a la señora que no tenía nada que hacer en su casa. Y yo qué sé, Rial hace lo mismo. ¿Cómo se sostiene eso? Ponen una propuesta de 800 sí. cosas con una hora de cola para cada una y finalmente es verdad, no puedes apreciar nada. ¿Qué mecanismos de inserción después hay para esos artistas emergentes que tienen tal vez la posibilidad de difundirse a partir de la noche de los museos, pero después cómo se sostiene esa inserción, ese salto a un mercado, digamos, donde se puedan sostener solos. ¿Qué pasa con las políticas de desarrollo de nuevos públicos, de formación de públicos, con programas, digamos, educativos, familiares, infantiles, para que después se puedan formar nuevas capas de público que sostengan? ¿Qué pasa con el cruce entre los artistas extranjeros que vienen y los locales para que después también se puedan sostener canales de difusión y de comercialización de los artistas locales de una manera propia, sin depender de esto? ¿Qué pasa con la narración? ¿Qué pasa con el discurso? ¿Qué se está contando con todo eso? ¿Qué se está contando? ¿Cómo se labura en función de la ciudadanía? ¿Cómo se labura desde lo cultural en función de que no nos terminemos matando entre todos, que no se transforme en un apocalipsis? Y volvemos al origen. ¿Qué entiende el gobierno local por cultura? A ver, cuando vos mencionaste la reducción de los presupuestos, da cuenta también, el presupuesto no deja de ser el instrumento final de una tendencia de la política pública cultural. Sí, pero por otra parte también desde el sector, desde, digamos, de los grupos, las productoras, los grupos artísticos, las organizaciones del sector civil, también tenemos que empezar a entender que el Estado es un jugador más. No es el actor principal. Es un jugador más, pero está bien invertir en cultura. Y bueno, eso nos llevaría también a la pregunta de que, digamos, cuál es el rol del Estado para cada uno, ¿sí? Claro. Y cuál es el rol que tiene que tener respecto a las políticas públicas. El Estado debiera producir, debiera generar las condiciones para que se produzca. O correrse, digamos, para generar, claro, digamos, las coordenadas para que el sector cultural se sostenga de una manera autónoma o se asocie con el Estado para que puedan crecer ambos, ¿sí? Digamos, pero son todas preguntas que nos hacemos todo el tiempo y que están abiertas también a lo que quieran participar de afuera. ¿Hay alguna ciudad que del mundo que vamos a usar como referente de una buena gestión cultural donde podemos ver reflejado lo que se podría hacer en Buenos Aires para mejorar? Sí. A ver, Rosario. Muchas, sí. Rosario. Sí, digamos, Rosario. No hace falta ir a Berlín o no hace falta ir a Barcelona, digamos, de esas ciudades tienen, digamos, características de descentralización y de mucha cercanía de las gestiones municipales y locales, digamos, con la actividad cultural, pero, digamos, en Rosario, más allá de cuestiones de presupuestos y de proporciones, digamos, de inversión en la cultura, es interesante lo sí, que iba punto a contar de Pablo, partida. Respecto de dónde se paran, qué es lo que planifican, hacia dónde van y qué es lo que están contando con acciones que tal vez son de una escala mucho más pequeña. Nosotros también tenemos que luchar con una escala de una ciudad como Buenos Aires que nos fagocita, nos devora permanentemente y cualquier propuesta que hacemos queda, digamos, totalmente sumida en la totalidad. Pero en Rosario, digamos, podemos encontrar propuestas, obviamente, que dan cuenta de una continuidad de gestión de un perfil muy marcado y con una proyección muy clara. Pero digamos que tal vez en propuestas muy pequeñas, pero de valor simbólico muy fuerte, muy transformadoras, muy arraigadas y de mucho diálogo con la comunidad a la que pertenecen. No es una cuestión de imposición. El gestor cultural no impone sus propuestas, su saber, sino que dialoga todo el tiempo con el territorio. Crean, digamos, en ese diálogo, en ese intercambio conjunto, ¿sí? Y en Rosario lo que muchas veces se ve es eso, digamos, una cuestión compartida de creación conjunta donde la sociedad está implicada, donde participa hasta tejiendo o hasta produciendo, fabricando productos culturales que después también circulan y se promueven con un sentido solidario, con un sentido más social. ¿Sí? Bueno, en 4 horas te cuento. Bueno. Estoy saliendo para allá. Después Gabriel nos va a dar su... El productor teatral. Mirada. Vamos a cortar un poco la mañana con un tema que me han pedido cuando comenzamos en esta radio. Me dijeron, todo bien, pero no pases cumbia. Lo siento, Facundo. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia Queen. Hay tantas cosas que te quiero decir, porque estoy hecha una diva otra vez. Me haces visita buenosaireslado.com.ar y escuchá los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Esto se va a poner feo. Escuchábamos Cumbia Dark de las Cumbia Queers. ¡Discúlpate por ese comentario! No le gustó a Facundo el tema. A mí me encantan las Cumbia Queers. Tenemos un montón de temas para hablar y faltan 12 minutos para las 12 del mediodía, así que apurémonos. Yo antes quiero saber los lugares B de cada uno de ustedes. ¿Alguna recomendación? Ya que están en el programa, tienen que darnos esos secretos, esos lugares de Buenos Aires donde les gusta ir, donde pueden recomendar algo muy sintético, concreto y pintoresco. Estamos muy viejos, no salimos mucho, pero bueno, nosotros salimos por el barrio. La mejor parrilla, una empanada que les gusta. Bueno, Montiel es fanático de La Meseta. La Meseta, en la pizzería que está en las ocho esquinas del Cano, Álvarez Thomas, ahí donde Forest, donde se juntan todas esas... El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas de colegiales. Yo como pasta en Don Chicho también. son como... No nos movemos mucho del barrio. Bueno, después también hay lugares para desayunar, que están bien, tipo Lepi o Bar de Pan o cuestiones así. Donde... Mucha gastronomía. Sí. Para desayunar. Sí. A mí lo que me gusta. Hacemos mucho desayunos de laburo y todo por el barrio, porque vivimos por ahí, por lo general, y Graciana se acerca también. O también está Loreto, ¿no? También el bar Loreto este que es nuevo. Sí. A mí lo que me gusta mucho es día de semana, medianoche, andar en auto, cuando me llevan, no tengo auto o en taxi, por Corrientes, desde Pueyrredón hasta el Obelisco. Me encanta. Porque no hay nadie, porque ves, es una cuestión hasta cinematográfica de transcurrir Corrientes. Y yo en bicicleta mucho también por colegiales. Ajá. Gracias, Ana. No, yo no hago ni bicicleta ni auto, yo salgo fumando un cigarrillo, caminando. Sí, caminamos mucho por Corrientes porque trabajamos también por ahí. Recomiendo Bar Le Bar, que vamos habitualmente, que queda en La Valle. La Valle Reconquista. La Valle, sí. Y también el circuito más céntrico, nuestra oficina portátil la tenemos en el Celta Bar, aquí muy cerquita. Ah, en Sarmiento. Sí, el mejor bar del barrio. Aparte, Sarmiento y Rodríguez Peña. Sobre todo a la mañana, es un lugar lindo. A la mañana, es muy agradable. Sí. Y nos sentimos, somos muy amables. Y paso el chivo para que quien quiera ahondar en esto de la economía de la cultura. Hace muy poquito se hizo un encuentro internacional de economía creativa y pueden consultar el blog que está Observatorio de Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad. Ahí hay material como para empezar a investigar. Algo bueno que estaba proponiendo el gobierno de la ciudad, pero que no es stand-by, es la ley de mecenazgo. ¿Qué es lo que está sucediendo con la ley y cómo se puede saber más sobre este tema? A ver, esto forma parte de lo que empezamos hablando también. Digamos, cuando vos decías cómo nació esto de la gestión cultural y todo, digamos, en los últimos años hubo todo un proceso más de descentralización de las políticas y de las acciones culturales más hacia la sociedad civil. Y han ido saliendo una serie de leyes en los últimos años que transfieren ciertas cuestiones y formalizan ciertas cuestiones. Por ejemplo, el Fondo Metropolitano, que transfiere recursos a los emprendedores independientes. Y se fueron formalizando lo que es la acción de Proteatro, la acción de Prodanza y cuestiones así, donde empiezan a transferirse recursos a la sociedad civil. En este camino, siempre se hablaba de una ley de mecenazgo a nivel nacional que nunca salió y que nunca salía y que es un tema aparte, pero la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su ley de mecenazgo, que se llama Ley de Promoción Cultural, Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad, que fue aprobada en diciembre del 2006, pero recién se implementó este año, ¿sí? Se está implementando. Hubo una convocatoria en mayo, cuyos resultados ya salieron, pero hay mucha desinformación al respecto, desde el sector cultural, por ejemplo, que cree que es un fondo de subsidios y no, que es una forma de que el sector privado participe con aportes, sea dinerarios o sean recursos, hacia proyectos culturales. Porque de hecho el Estado en la ley de mecenazgo no va a poner plata, sino que va a facilitar. A ver, es una triangulación. A ver, tratemos de llevarlo para el que no conoce lo que es la ley de mecenazgo. ¿En qué consiste? La ley de mecenazgo lo que propone es el acercamiento del sector privado, esto es, empresas que quieran colaborar con proyectos culturales sin fines de lucro a través de la consideración de estas inversiones que hace estos a aportes. Los proyectos, claro, Ese dinero se toma como pago a cuenta del impuesto local, que es el impuesto a los ingresos brutos. El contribuyente, esto es, las empresas, no dejan de pagar impuestos, pero sí lo que hacen es considerar ese dinero que destinan a los proyectos culturales. Lo redireccionan al proyecto cultural. Entonces esto es, en cierta medida, una inversión del sector privado al sector cultural. Es un tema, y digamos, también muy nuevo. Es una falta, es una convivencia. Y el Estado deja de percibir ese dinero de impuesto para aplicarlo directamente, para imputarlo al sector cultural para proyectos sin fines de lucro. Esto es un tema fundamental, digamos. En definitiva, se trata de recursos públicos que el Estado decide dejar de cobrar como ingresos brutos para que los contribuyentes, ¿sí?, lo hagan directamente en los proyectos culturales que son definidos como de interés cultural por un consejo que los define, porque precisamente está en juego dinero público. Pero en vez de dar el dinero, deja de cobrarlo. Exactamente, sí. Es un apoyo público indirecto, si se quiere. Uh-huh. Con lo cual, bueno, todo este tema es un tema que tiene larga data, la cuestión del mecenazgo, que en países vecinos como Brasil y Chile ya ha tenido un recorrido ya mucho mayor desde los años 90. A esta ley. Es distinto porque mucho más maduro, claro, por el proceso distinto, y los impuestos que están en juego son distintos porque es a nivel nacional y se mezclan también con incentivos de otras jurisdicciones, a nivel local, a nivel provincial, a nivel federal, en el caso de Brasil, con lo cual es mucho más robusto y mucho más importante el sistema. Aquí en Argentina hay otras jurisdicciones que cuentan con esta con estos incentivos fiscales, pero no han funcionado muy bien. Para redondear, digo, porque es un tema en sí que daría para un encuentro, pero el lunes a las 7 de la tarde se va a realizar un encuentro de difusión de la ley de mecenazgo de la ciudad para contadores, para gestores de proyectos, para especialistas, para empresas. Para artistas, que va a tener lugar en el auditorio del séptimo piso del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que está en Viamonte y 1540. Paraná, Viamonte, 1549. Viamonte, 1549, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, el lunes 30. Igualmente lo voy a estar publicando. Es con entrada gratuita, digamos, obviamente pueden ir todos, están todos invitados, porque precisamente de lo que se trata es de entender la naturaleza de esta norma, ver qué alcances tiene, cómo pueden aplicar los distintos gestores de los proyectos. La coorganizamos con el Consejo. Es una actividad organizada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y por la consultora por M Desarrollo Cultural, que también tiene otras propuestas de cursos y todo. La semana que viene estamos arrancando también con un curso de marketing y de comunicación para cultura. Sí. ¿Quiénes se van a beneficiar de esta ley de mecenazgo? ¿Las organizaciones más importantes, tipo el San Martín y oficiales? ¿Está dirigida a cualquier tipo de emprendimiento cultural sin fines de lucro? Sea personas físicas o personas jurídicas. Esa es una, digamos, una cualidad destacada que tiene, a diferencia de otras normas de mecenazgo. Puede ser una película, una obra de teatro, o puede un sitio ser Irina, web. Puede ser, sí, Irina como gestora de su proyecto. Claro, lo que sea. Así que bueno, vamos a estar difundiendo lo que va a pasar el lunes a la tarde para entender un poco más de la ley de mecenazgo, que es una herramienta piola una para herramienta tener más, en cuenta. Una herramienta más. Una más, sí. Nada más. ¿Y qué otras hay en un minuto y medio? Bueno. Los cursos de M te los pueden explicar porque hacemos cursos de financiamiento que te lo explicamos, nada, digamos, en cuatro jornadas. Las tendencias de financiamiento indican que cuanta más diversidad y multiplicidad de fuentes de recursos, digamos, más sostenibilidad y más solvencia le van a dar los proyectos. Con lo cual, digo, hay una alta gama de recursos que pueden venir desde el ámbito internacional hasta la generación de recursos propios, que también es una fuente que muchas veces uno desatiende, subestima, o no desarrolla, subestima. Y que implica ya toda una cuestión de diseño organizacional del propio proyecto que nos obliga, digamos, a trabajar de una manera más seria, con estrategias, con metas, con objetivos, con programas, con planes de negocio, con planes de comunicación y de marketing. Pero bueno, es un tema mucho más grande, ¿no? Pero digamos, hay una amplia gama de recursos, ¿sí? Y cuanto más amplia, digamos, más sólido el proyecto. Bien. Los cursos que ofrecen son de comunicación, también de gestión. Sí, básicamente tiene cuatro módulos: uno de diseño y planeamiento de proyectos, uno de financiamiento, uno de administración y economía de la cultura y uno de comunicación y marketing cultural. Digamos, eso es, digamos, lo que tiene que ver con un programa presencial que nosotros llevamos acá adelante en Buenos Aires con la Alianza Francesa. Por otro lado, también tenemos un programa de capacitación más orientado a la formación de nuevos gestores que se da sobre todo en ciudades del interior del país, que lo llevamos con la gente del Centro Cultural de España acá en Buenos Aires y con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y por otro lado, también tenemos actividades especiales, como esta jornada, por ejemplo, de mecenazgo que vamos a hacer el lunes a las 7 de la tarde. Entonces, esos son los tres grandes ejes de lo que es nuestro programa de capacitación, que a su vez es una de las líneas de la consultora. Como dijimos al principio, también trabajamos con también empresas, con el sector privado, con clientes. Bueno. también tenemos amigos, partners y colaboradores, porque digo, en definitiva lo que se trata para nosotros trabajar en el sector cultural es trabajar con los otros, trabajar juntos. De hecho, digamos, ya no, tenemos pasantes en estamos, y por eso digo, y respondiendo un poco a la cuestión esta de si el Estado era un rol, un jugador más y todo, digamos, para nosotros el momento en que vamos a manguear y esa cosa de la cultura que llora y que va a pedir plata para sus proyectos y todo, digamos, ya no va, digamos, es una forma de autoexplotarse y desestimar el valor que tiene un proyecto cultural a nuestro entender hoy, la potencialidad que tiene. Digamos, trabajar en cultura es una oportunidad estratégica única para, a nuestro entender. Es una oportunidad para el desarrollo económico, social, no solo, digamos, artístico, sino que tiene muchas potencialidades. Entonces, si creemos en estas cuestiones y conocemos el valor que tienen los proyectos culturales, nos vamos a vincular de una manera de igual a igual, mucha más sólida. Sí, entonces nos podemos vincular con el Estado, nos podemos vincular con las empresas, con otros gestores, con otras empresas, con otros colaboradores, pero todo va a ser más sólido si, si lo pensamos de, con ese enfoque. Bueno, estamos terminando el programa, quería agradecerle mucho a los tres por venir. Gracias. A ustedes, y gracias por los mates. Y sí. Bueno, Bruno Macari, gracias, Amaro. Y nos quedamos charlando nosotros. Sí. Nos quedamos charlando. Gracias por el tiramisú. Y les quería contar que hoy está saliendo un nuevo semanario en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Diario Z. Es exclusivamente para los porteños y va a salir todos los jueves en los kioscos. Es de la editorial de Caras y Caretas y escribo tecnología allí, así que se los recomiendo porque hoy jueves. Hoy jueves. Hoy vamos para allá ahora a comprarlo. Bárbaro, todos al kiosco. Gabriel Grosval se está yendo para Rosario a trabajar con Malena Pichotti y Ezequiel Campa. Mañana noche función, Teatro Mateo Bos, así que... Bien. Por Rosario, y, escuchando, que vaya. Y el jueves que viene vamos a estar charlando con Martín Buscaglia, que se va a presentar la semana que viene en Niceto. El músico uruguayo nos va a contar de qué se trata su nuevo tercer disco. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene. Facundo Creus en los controles, Paloma Navarro Nicoletti en la producción. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Chau, chau. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosvald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti.